Fútbol y Radio con Paco Belloc. Bueno, pues vamos con nuestro repaso habitual a lo que han hecho dentro del fútbol base todos nuestros representantes de nuestra zona de cobertura y en el último fin de semana y en todas sus categorías. Liga Nacional Juvenil, Barbastro 3, Zaragoza B 2, 3 goles de Maggi, las intervenciones del meta Pablo Sanz y la actitud general del equipo salvaron la permanencia en un encuentro pasional propio de Semana Santa. Los rojiblancos jugaron un buen partido frente a los zaragocistas, conscientes de la importancia de los puntos y de la victoria del Fraga, alicientes importantes para justificar la entrega y el esfuerzo colectivo del Barbastro, que ganaba al todopoderoso Zaragoza B. Un encuentro muy complicado, no siempre se consigue ganar al coco de la categoría, y la victoria del Fraga ante el Balsas pues ya no sirvió de nada. El Barbastro sella su permanencia en esta Liga Nacional Juvenil. Enhorabuena a Pablo Gallego, a la junta directiva del Barbastro, a todos los jugadores por conseguir mantener una temporada más la categoría en esta Liga Nacional Juvenil, sin duda fundamental para este proyecto de cantera que tiene el primer equipo. Por otro lado, Binéfar 1, Montecarlo 3, encuentro de trámite entre dos equipos sin nada en juego, algo que se notó sobre la hierba ya que hubo poca intensidad y poco ritmo. El Montecarlo B se llevó los 3 puntos de Binéfar. Un en Binéfar que está séptimo con 45 puntos, el Barbastro decimosegundo con 31, ya esta semana matemáticamente salvado. Próxima jornada para los nuestros, Estadio Casablanca, Binéfar y Giner Torrero Barbastro. Nos vamos con la División de Honor Cadete. Aquí, pues, en este pasado fin de semana contarles que estos fueron los resultados de los nuestros resultados, que no se produjeron ya que el partido, el derbi que se tenía que disputar entre el Barbastro y el Binéfar, los dos se veían las caras, pues quedó aplazado. Aplazado el Barbastro-Binéfar a petición de los barbastrenses. Pues dicho, y en próximos programas les daremos cómo acabaron y el análisis de ese encuentro. Una próxima jornada que pues enfrentará al Binéfar con el San Gregorio y al Oliver con el Barbastro. El Barbastro cuarto en esta División de Honor Cadete, a falta de jugarse ese partido que está aplazado, con 44 puntos. El Binéfar decimoquinto con 25. Y en la División de Honor Infantil, Binéfar 1, Balsas 3. La falta de acierto privó al Binéfar de un mejor resultado. Un Binéfar que sigue último colista y pues que la próxima jornada tendrá que enfrentarse al Hernán Cortés. En la Juvenil Preferente, estos fueron los resultados de la jornada. La número 30, Grañén 1, Serinena 0, Albalate 0, Villa de Viescas 6, Monzón A 6, Barbastro 0, Alcolea 0, Juventud Huesca 5, Peña Sagrigán 1, Huesca 3, Alto Isera 3, Monzón B 1, Escuela Deportiva La Litera 4, Graus 0, Jacetano 1, Fraga 2 y Binéfar 1, Sabiñánigo 4. Primero el Sabiñánigo con 85 puntos, segundo el Monzona con 81, tercera Escuela Deportiva La Litera con 70. En el torneo de la Cadete Provincial bajamos un escalafón. En ese torneo, en ese playoff por el título, Jacetano 1, Peñas A 2, Atlético de Monzón 5, Sabiñánigo 1 y Escuela Deportiva La Litera 2, Fraga 0. Primero el Monzón 9 puntos, los mismos que tiene segunda la Escuela Deportiva La Litera en la Cadete Provincial. Pero en el torneo de Copa, en el grupo 2, Barbastro, Atlético de Monzón B quedó aplazado y Binéfar 4, Graus 1. El Barbastro y el Binéfar son primero y segundo con 3 puntos. En la Infantil Provincial, torneo por el título, Jacetano 1, Barbastro 0, Atlético de Monzón 0, Peña Edelweiss 4 y Fraga A 5, Juventud Huesca 0. Tras 3 jornadas, primera la Peña Edelweiss con 9 puntos, segundo el Barbastro con 6. Y en el torneo de Copa, dentro de esta Infantil Provincial, en el grupo 3B, Monzón B 0, Barbastro B 2, Graus 5, Atlético Sobrar B 1. Y en el grupo 4 de esta Infantil Provincial Torneo de Copa, Fraga B3, River Monzón 1 y Binéfar 2, Escuela Deportiva La Litera 2. En el grupo 4, primero es el Binéfar con 4 puntos, en el grupo 3, primero el Graus con 6. Loca, loca, loca. Y ya pues vamos a cerrar con esa categoría de la primera alevín en ese torneo de fútbol 11, en el torneo de copa de categoría alevín. Grupo segundo, Barbastro 5, River Monzón 1 y Seriñena 1, Binéfar 0, en esta primera infantil fútbol 11, torneo de copa. En la clasificación, tras la disputa de dos jornadas, el Barbastro es primero con 4 puntos, segundo el Fraga con 3 puntos. Y cerramos con la segunda, Levín Fútbol 7, aquí también tras la disputa de la liga regular, torneo de copa, con estos resultados: Fraga 10, Barbastro B2, Alcolea 6 y Binéfar 5, River Monzón, Barbastro A aplazado y Altorricón 0, Escuela Deportiva La Litera 5. Primero, en esta segunda Levín Fútbol 7, torneo de copa, tras 5 jornadas, el Fraga con 15 puntos, segundo Escuela Deportiva La Litera con 15, tercero el Alcolea con 12 puntos. Cerramos así nuestro repaso al fútbol base en todos nuestros equipos de esta zona de cobertura, disputados estos encuentros el pasado fin de semana y en todas sus categorías. Suerte para los próximos compromisos. Vamos caminando hacia el final, hacia la conclusión de nuestro programa. Como siempre, los martes ponemos la guinda hablando ampliamente de baloncesto. Hoy lo haremos de ese Coseiza 77, San Feluyén 84.